ese que es pumarejo, le prendo la maca grande. A Concho López, mi ese que es pumarejo, le prendo la maca grande. Para que ostenso gobierno, me siento en el llamante. Para que ostenso gobierno, me siento en el llamante. Miente quien diga que no, que lo pede inteligencia. Miente quien diga que no, que lo pede inteligencia. Porque desde que él nació, salió para la presidencia. Porque desde que él nació, salió para la presidencia. Alfonso López, yo sí sé que en su gobierno, que Dios lo guíe, vaya por buen camino. Alfonso López, yo sí sé que en su gobierno, que Dios lo guíe, vaya por buen camino. Pa' que defienda a los obreros y ayude a los campesinos. Pa' que defienda a los obreros y ayude a los campesinos. Es que López inteligente no se le puede negar. Es que López inteligente no se le puede negar. Porque él es el presidente de Colombia en general. Porque él es el presidente de Colombia en general. El mañana, Alfonso López lo queremos en la costa y de usted esperamos el mañana, pa' que saque de bancarrota a la nación colombiana, pa' que saque de bancarrota a la nación colombiana. Es que López inteligente, eso nunca lo negamos. Es que López inteligente, eso nunca lo negamos. Porque él es el presidente de todo. Yes, sir.